Pata o en camello, en barca o en canoa, en avioneta o con tus propias alas, como tú prefieras. Viaja con el mono y descubre los paisajes de Radio Jabato, los viernes por la noche en el 103.8. Pues ahí estaba Paquito de Rivera. Paquito de Rivera con la Orquesta de las Naciones Unidas, que hace un año, creo, pues acaba en este disco. Este hombre, a sus... nacido en La Habana en el 48, a sus 52 años, pues sigue siendo una maravilla de saxofonista y clarinetista, que bueno, pues pasó a liderar esta orquesta de las Naciones Unidas cuando pues Dizzy Gillespie le dio el relevo, y que bueno, pues nos ha conectado en este mono soplado de hoy con Cuba para seguir nuestro viaje en espiral por el planeta hasta Brasil, desde donde nos llega, bueno, pues en principio un músico americano, pero en homenaje o tocando temas, haciendo un pequeño homenaje, un pequeño tributo a Antônio Carlos Jobim, ese pues gran compositor brasileño que bueno, que como sabéis falleció hace, pues creo que un par de años o tres. Como digo, Joe Henderson, ese otro veterano de guerra, con su saxo tenor, haciendo una maravilla de tema como este que vais a escuchar a continuación. Thank you. Señor Joe Henderson haciendo sonar su saxo a la edad de, pues, nació en el 37 y tiene una cantidad de trabajos en el mundo del jazz, pues, increíble. Es un tío que también lo ha demostrado todo y que, bueno, pues, como veterano de guerra lo sabe hacer así de bien. Comentaba que era un disco de tributo que sacó en el año 94 de tributo a Antonio Carlos Jobim, que por lo tanto, pues, tuvo que fallecer por esas fechas cercanas. Y bueno, pues de Joe Henderson, de digamos la música brasileña, vamos a dar un saltito ya en esta recta final del Mono Soplado de hoy aquí en Radio Jabato en el 103.8. vamos a dar un saltito hasta Sudáfrica. No nos va a dar tiempo a subir hasta España como era mi intención, pero bueno, nos quedaremos en el camino oyendo buena música. Vamos a oír al señor Thomas Pale haciendo un tema que se llama Big Daddy. Como digo, desde Sudáfrica, Thomas Pale, Big Daddy. Thank you. Pues ahí teníamos al señor Thomas Pale desde Sudáfrica. Este disco en el que aparece esta canción es una recopilación de música de este país, de Sudáfrica, que se llama Los Reyes y las Reinas de la ciudad Jive, The Kings and Queens of Township Jive. Bueno, perdonad mi inglés rudimentario. Y bueno, pues ya despedirme de vosotros y de vosotras y bueno, pues desear que paséis un buen fin de semana, que si llueve pues también os lo paséis muy bien, que falta hace que caiga agüita por aquí, por nuestras latitudes. Y vamos a acabar el programa de hoy, este mono soplado, con el señor Fela Kuti, que vaya, también nos ha dejado recientemente, hace un par de años. Falleció este músico que a finales de los 60 y en los durante los 70 pues dio mucha caña con su afrobeat desde Nigeria, creando un nuevo movimiento que él denominó así, afrobeat, con una buena banda de músicos y él solito, que se lo hacía casi todo. Componía las canciones, cantaba, tocaba los vientos, saxos, trompetas, tocaba los teclados también. Vamos a oír, además, la historia de este tío da como para un programa entero, porque fue un tío muy peleón, muy, muy antisistema y que dio mucha caña a los dictadores, a los distintos regímenes que se sucedieron por Nigeria por aquellos años. Él incluso era activista hasta el nivel de que, bueno, intentó presentarse a unas elecciones, pero no le dejaron. Bueno, vamos a dejarnos de rollo y vamos a oír su tema No Agreement, no hay acuerdo, No Agreement, como digo, Fela Kuti en el año 72 dando caña con su saxo y su afrobeat. Y bueno, pues hasta el viernes que viene, un besito. The best.